Estamos en comunicación con Alejandro Abergo, presidente del Sindicato de Obreras y Obreros del Frigorífico Canelones Sofrica. Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están, compañeros? Acá estamos. Y saludo también a los escuchas. Bien. De la realidad también que queremos consultarte, Alejandro, sobre el frigorífico y la situación que han atravesado en todos estos días, también hablar contigo de una actividad muy importante, este conversatorio sobre el plebiscito de la Seguridad Social que se va a realizar hoy viernes a las 7 de la tarde, con una invitación que es muy clara, ¿no? Te esperamos para que escuches la campana de la clase obrera. Vaya si será importante la reunión, contanos un poco cómo va a ser este viernes. Sí, no sé si preferido, o sea, la idea era darle propaganda a esto del conversatorio, pero como decías tú, esta semana tuvimos 10 días con un conflicto, no sé qué preferís primero. Bueno, arrancamos por la situación de los trabajadores del frigorífico, contanos. Bueno, esto lo podemos hacer en forma breve porque lo fuerte es lo otro. A partir de la semana pasada, el lunes pasado, y hasta el sábado pasado estuvimos intentando llamar a la empresa para que se sentara en forma tripartita en el ministerio para charlar en cuanto a un cambio, a una innovación tecnológica que nosotros decimos que chocaba con una innovación legal. Pero el tema fue así: ellos llaman a los choferes del depósito el lunes y le dan una capacitación de alrededor de una hora mostrándole una tarea nueva con la particularidad de que le dicen, bueno, esto es lo que vas a tener que hacer a partir de ahora. O sea, el cambio ya estaba impuesto y bueno, se capacitaba para algo que no se iba a poder ni siquiera probar. Era un sistema nuevo y quedaba caduco el anterior. Eso no nos comentan los choferes, que nosotros llegábamos de un plenario de la FOICA y vamos a hablar con la empresa. Entendemos que primero no reconoce al sindicato, la empresa, porque estos cambios deben ser charlados primero con la organización y después irlo bajando y que hablar de que no, pues ya con un sistema impuesto de forma unilateral. Toda la semana estuvimos tratando de... como no llegábamos a un acuerdo en forma bipartita, como dice la negociación colectiva, pasar al otro punto, que es la negociación tripartita. Y entendieron ellos que no era necesario porque no íbamos a poder arreglar en forma bipartita, pero los días iban pasando. Nosotros, los representantes de los trabajadores, continuamente, en forma continua, hablando con los choferes, iban a ser ellos los que iban a decidir esta situación. Más allá que nosotros íbamos a cada reunión con la empresa, íbamos con los delegados de esa sección, pero bueno, se llega el sábado, y ese sábado se realiza una asamblea de choferes que reafirma el documento que nosotros entregamos a la empresa, que decía, entre otros puntos, que habíamos puesto al tanto al ministerio de que no lográbamos la reunión tripartita y que los choferes no iban a hacer esa nueva tarea hasta que no saliera en forma negociada. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ese sábado se reafirma eso y se le comunica a la empresa, o sea, la empresa es sabida por ese documento que no se iba a hacer esa tarea, y la empresa el viernes nos dice que el lunes iba a hacer esa tarea, sigue obligada. Bueno, el lunes nos preparamos, vinimos los dirigentes a la puerta del frigorífico, a sabiendas de que podía pasar eso, y ya habíamos alertado de que podía surgir una asamblea general afuera, en la puerta misma de frigorífico. Así fue. El lunes le dice el supervisor a los choferes que el que no lo quisiera hacer esto se podía retirar, y así fue. Primero la sección en apoyo a los trabajadores sale, y nosotros llamamos a todos los que todavía no había arrancado la faena, porque eran las 4:30 de la mañana. Llamamos a todos los que habían entrado y a los que venían llegando, que a las 6 de la mañana íbamos a hacer una asamblea general. En esa asamblea general se resuelve el paro del día lunes. Ese mismo lunes nos vinimos al local, que queda muy cerca del sindicato, y bueno, empezó la gente a llegar y empezamos a recibir llamadas del ministerio en busca de buscar alguna solución, y no había otra solución que la empresa se sentara a conversar en tripartita, ¿no? Porque la negociación colectiva dice eso: no solucionás en bipartita, vas a tripartita, y si no solucionás, ahí firmás un alter desacuerdo para poder la parte quedar libre, pero nosotros, la empresa, no nos daba la chance de esa reunión tripartita, no teníamos forma, claro, de firmar el acta en desacuerdo. Bueno, por allá la empresa ya empezó a mandar comunicados a la empresa, a los trabajadores por medio de WhatsApp, que estábamos violando la cláusula de paz, cosa que no es cierto, pero no vamos a entrar en esa. Sí. Porque no era un tema que estaba dentro del convenio. Vos la violás la cláusula de paz si tomás una medida que esté dentro de lo acordado, y esto no tenía nada que ver. Esto era algo que en pocas palabras se decía que los choferes que en el laudo de la industria, que es del 86 y es muy expuesto, pero dice que solamente los choferes manejan y transportan, y los romaneadores, que lo que le querían hacer, una tarea de los romaneadores hacer, que era leer los palies, y en esa lectura vos ya estás controlando y planillando que eso es una es para la sección romaneo, y así lo dice el laudo. Ese mismo lunes le hicimos una asamblea y casi unánime votó de que, mirá a lo que llegamos a hacer, ¿no? Que podía entrar la faena a hacer esos 904 bichos, porque hablaban, sí, de que nosotros ahí estábamos yendo contra la sanidad animal, papá. Votamos que podía entrar en la faena solamente a hacer los bichos y retirarse, cosa que en la noche, ya de esa asamblea fue cerca de las 9 de la noche, nos contestó la empresa que no. En ese momento mismo nos declaramos en paro por esas otras 24 horas. Bueno, ya ahí ya estábamos en el día miércoles, nos llega una llamada de Poder Ejecutivo por medio de los mediadores, y nos dice que, bueno, una propuesta de los mediadores del Poder Ejecutivo era que si nosotros levantábamos la medida, la empresa se comprometía a partir del lunes, mientras estemos el miércoles, a partir del miércoles, perdón, mientras estemos negociando, no utilizar esa innovación. Ah, esa era la resolución. La empresa no hacía la innovación y nosotros levantábamos la medida de paz. Ah, eso. Sí. No necesitó siquiera asamblea, porque estaban de acuerdo los choferes, y aparte reunía las condiciones de los choferes que habían entregado el miércoles anterior un documento a la empresa diciendo que no iban a hacer la tarea hasta que no se negociara. Sí. Y así fue. Nos encontramos en el día miércoles con la empresa y el Poder Ejecutivo en Dinatra. Y bueno, tratamos de que la negociación no se remitiera a todo lo que había pasado, sino arrancar en una foja cero para que rindiera esa reunión y pudiéramos solucionar. Y bueno, la empresa de primera nomás desiste por ahora. Claro, eso te iba a preguntar, Alejandro, pero ¿es por ahora? ¿Cómo sigue esto? Ahí está. Desiste por ahora diciendo que tenía margen de seguir con el sistema viejo y que en el momento que lo fuera a poner en marcha, iba a conversar ahí, ni hablar, que la parte trabajadora lo que dice, bueno, si ya la reunión con esto queda casi terminada, vamos a marcar ya las pautas para que cuando la empresa esté decidida a hacer esa innovación, ya sepa que de la parte trabajadora lo primero que vamos a cuidar son los puestos de trabajo, después que intenten de alguna manera, una fórmula que busquen, que no sean los choferes quien haga esa tarea, para terminar como último, pero como último eslabón, sí ahí poderle dar un valor a esa tarea, y ahí ya entraría el big metal, cosa que los trabajadores no quieren, porque en sí lo que hace la innovación es una doble tarea. Claro. Queda claro. Por ejemplo, te puedo poner un ejemplo. Sí. Si vos trabajaras en un canal, uh-huh, y vas a hacer una nota al aire y vos llevas un camarógrafo y vos sos quien haces la nota. Eso es lo normal. Uh-huh. Lo que está haciendo la empresa es que vos la nota la hagas con un teléfono, como te sacás la foto. Claro, claro. Como que se dice en el... Yo no soy muy una selfie, como sí, que hagas la nota. Que hagas toda la doble tarea, claro. Ahí va, entonces vos estás perdiendo el puesto del camarógrafo. Sí, y, sí. Y ese es el ejemplo más claro para que la gente lo entienda. Sí, pero sí, en definitiva, sí, se arregló, levantó, se terminó el conflicto, por suerte estamos trabajando, pero ya quedaron esas pautas bien, tanto al Poder Ejecutivo como a la empresa. Bien, perfecto. Alejandro, esto es sobre la realidad de la empresa. ¿Se está trabajando entonces normal ahora? Sí. Ahora se cambió. Hoy creo que habían cerca de 900 bichos, ayer también 878, se arrancó por suerte fuerte. Bien. Te propongo, Alejandro, si nos permitís hacer una pequeña pausa y podemos seguir conversando contigo. Sí, cómo no. Lo importante para nosotros es que haya quedado claro, porque a veces los conflictos los ensucian. Está bien. Y si quedó claro, es otro triunfo para nosotros. Bien. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con el tema de la actividad que tienen este viernes. Sí, cómo no. Bárbaro. Seguimos conversando con Alejandro Abergo, presidente del Sindicato de Obreras y Obreros del Frigorífico Canelones Ofrica. Alejandro, hoy hay una actividad muy importante que tiene que ver con un conversatorio sobre el plebiscito de la seguridad social, con la finalidad de que se pueda escuchar, como dicen ustedes, la campana de la clase obrera. Va a ser hoy a las 7 de la tarde, ¿es así? Sí, así es. Esa fue la consigna, más allá que sabemos que aparte de la clase obrera, hay otro grupo de que están atrás de eso, hay otra barra muy importante, como puede ser el FUBAN, el MONDE, grupos también de gente que no está organizada en sindicatos y que desde hace mucho tiempo, mucho más tiempo hace de que, o sea, anteriores a lo que está haciendo Sofrita hoy, están detrás de esto, de la defensa de la seguridad social. Claro. Capaz que en eso, que ahí dice escuchar la campana de la clase obrera, nos quedamos un cacho corto. Pero la idea de Sofrita en el principio, porque el compromiso arranca ya desde el último congreso de la convención del PCNT, y nosotros en una asamblea decidimos ir a muerte con la defensa de la seguridad social, pero la idea es abarcar a todo aquel que esté atrás de esta iniciativa. Por eso salimos a invitar a todo el mundo, con una consigna también atrás de esto, que resalte bien claro la independencia de clase, ¿tá? Uh-huh. Acá, que no se tiña para nada de política partidaria, que es lo que peor le puede hacer a la clase obrera. Sí ideología, sí política sindical, pero que haya una independencia bien clara, porque entendemos que el tema de la seguridad social transversaliza a todos, ¿no? Ya sea los trabajadores, jubilados, pensionistas. Entonces ahí juntamos, esta idea también la plasmamos en el espacio de la coordinación de sindicatos, y bueno, este va a ser el primero, esperemos que no sea el último, y entendemos que está enfocado a tres grandes grupos este conversatorio, al grupo de los que ya estamos convencidos, nos va a servir, decíamos, nos va a servir para tener más insumo, porque uno, por más que se vaya capacitando, como lo hicimos en la juntada de firma, dice, siempre escuchás cosas, claro, que te sirven como insumo para convencer aún más a otra gente que no decimos que esté equivocada, pero de repente no tiene todavía toda la información. Toda la información. Después, para los que están en duda, ni hablar, poder escuchar, como decíamos, a la clase trabajadora o a los diferentes grupos que se van a reunir hoy, para ver si esa confusión se puede ir tornando un poco menor, y incluso también para el grupo que está convencido en no meter la papeleta del sí, que acá la puerta también está abierta, y ahí sí sería para como ya escuchó la otra campana, que es la de la soberbia, la de nosotros no tenemos número, y bueno, que escuche la nuestra también, que está hidragada de mucha humildad y no creyéndonos dueños de la verdad. Claro. Uh-huh. ¿Quiénes van a participar de esta actividad? Bueno, la actividad la estructuramos de la siguiente manera. Va a haber una introducción, digamos, que tal vez los compañeros puedan ver quién lo vaya a hacer, pueda mostrar lo que era antes de las AFAP, de las grandiosas AFAP, aquellos que iban a arreglar todo. Mostrarle a aquellos que de repente, jóvenes, que hubo un mundo antes de las AFAP. Después va a haber, vamos a agarrar los tres pilares de la iniciativa, aquel que habla de, bueno, equiparar las jubilaciones y las pensiones mínimas con el salario mínimo nacional, va a haber un disertante con la jubilación mínima a los 60 años, la posibilidad de jubilarte a los 60 años y 30 de aporte, también va a haber otro disertante, y la eliminación de las AFAP. Ahí tenemos al compañero Carlos Clavijo, integrante del grupo de los de los representantes de los trabajadores en el EPS. Después tenemos a Sergio Somaruga, integrante de la directiva de Sintep y bueno, del comando de la convención del PICNT. Y tenemos a la presidenta de TCS, que muchos saben de esta lucha, Karina Sosa. En realidad, Sofrica lo que hizo fue brindarle los tres puntos y ellos entre ellos iban a coordinar para ver quién hacía eso. En medio de esto se va a generar el debate, le vamos a dar la posibilidad a la gente que pueda preguntar, que pueda sacar apuntes, porque ese sí es el verdadero rol de estos conversatorios, y terminaremos también con una síntesis política de lo que fue el conversatorio. Una muy buena oportunidad para todos los vecinos de la zona o los que estén cerca justamente de poder acercarse, porque es abierto esto a la participación, ¿no? Totalmente, nosotros tenemos la capacidad del local y estamos pensando de que tal vez nos vayamos a quedar cortos, pero ¿qué pasa? No sé si ustedes conocen acá, estoy seguro que Hernán uh-huh. está por ahí, conoce. Sí, sí. Tenemos el local, digamos, al fondo, lo tenemos tapado de silla, ahí tenemos 120 sillas más o menos, pero ya estaría quedando chicos con dos ómnibus que ya confirmaron que vienen desde ahí. Claro. Lleno, ¿sá? Entonces dijimos, alquilamos más sillas y podemos utilizar la parte que hay, que está la Nacahuita, pero hay una zona bastante grande. Y bueno, y si tenemos que poner sillas en la vereda, y ¿por qué no en la calle? Porque la calle está inútil, claro. con lo del tren. Claro. Quedó cerrado. Entonces capaz que va a ser una actividad que ojalá supere las 200 personas. Alejandro, recordanos la dirección del lugar. La dirección del lugar es Valle Ordóñez, número 61. Para los que conocen acá, o zonas aledañas, es frente a la usina, a la ex usina de Conaprol. Se queda bien frente por frente, ahora hay una chacinería ahí. Uh-huh. Pero la verdad que nos quedó, con esto del corte de la... quedamos bastante aislados, pero la gente igual conoce el lugar acá, y tenemos mucha también gente de la industria frigorífica acá, del frigorífico de Las Piedras y del Orsinal, que nos están comunicando que van a estar viviendo. Va a ser entonces, recordamos, a las 7 de la tarde. Sí, vamos a intentar ser lo más puntuales posible, porque la gente de los ómnibus de Montevideo ya alquilaron los ómnibus con una hora de regreso, por eso, como va a haber debate y va a haber conversación, vamos a tratar de ser lo más puntuales posible, pero apostamos a que lo más importante es que los vecinos y vecinas concurran, por lo que hablábamos hoy de los tres grandes grupos, ¿no? Claro. Estaría bueno, Alejandro, buen día, que aproveche los oyentes de Santa Lucía, de Juanicó, de los lugares cercanos, ¿no? Sí, sí, nosotros nos encargamos de poner unos pesitos en una radio de Santa Lucía. Mirá. Que es la FM Ideal, que siempre han estado también con nosotros, como ustedes, y llegan mucho a Cerrillo, llegan mucho a Sauce, Juanicó, Progreso, y lo vimos mucho en las jornadas de cuando levantábamos firmas, que también poníamos ahí la que no, o sea, que propagandearan, y llega a muchos lugares, Aguas Corrientes, que son pueblos que saben mucho de esto de rebeliones y de lucha en cuanto a ir contra el poder, ¿no? Bien, Alejandro, ¿algo más que quieras agregar que no te hayamos preguntado? No, que las puertas están abiertas, también la gente de Fuban nos mandó de que van a mandar gente, porque ellos están, estuvimos hablando con Cal, que están en otros conservatorios, en otros conversatorios, y se sabe que acá, como te decía de arranque, es el primero, ojalá no sea el último, y en los próximos le va a tocar a otra gente poder disertar. También estamos casi seguros que Marita del Monte va a estar, y para nosotros va a ser una alegría que esté con nosotros, porque bien se lo merece. Bien. Alejandro Abergo, presidente del Sofrica, gracias por haber estado esta mañana en Radio Centenario. Gracias a ustedes y un abrazo fuerte. Chau.